qué será que tiene que ver la música rioplatense, lo que hace un grupo de músicos aquí en Buenos Aires abordando la música del Río de la Plata, de Latinoamérica en general, con el estéreo que tiene un Uber? Bueno, cosas que nos vamos enterando un segundo antes de la charla. Ese temor a que el disco recién fabricado, recién salido, lo pones en un estéreo de Uber y salta. Me imagino el momento de tensión, sobre todo teniendo en cuenta que están a 3 días de la presentación del disco y que el disco se los entregaron ayer, ¿no? Sí, sí, momento tenso. Yo por suerte me lo perdí, me habría angustiado un poco, pero... Un momento muy difícil, mucha angustia, mucha paranoia de pensar, bueno, ya cómo hacer, llamar a la replicadora. Que no sean todas las copias las que están falladas. Claro, ¿no? Sí, sí, escuchar 500 discos para ver que todos estén bien. Sí, nos quedamos desde ayer, desde que pasó eso, hasta recién escuchamos los 500 CDs y los volvimos a encelofanar. Y en ese estado están viniendo aquí a la tribu a compartir después de una noche de lujuria total, vinimos con 500 discos. Encelofanados, nosotros. Vinimos encelofanados, exactamente. Perfecto, pero bueno, terminó la tensión, el disco llegó y llega perfecto para la presentación de este viernes en La Tangente, Honduras 5317 a las 9 de la noche, con anticipadas que podés conseguir por ticket hoy. Estamos hablando de Estación Jacarandá y este disco que se llama Multitud. Recién escuchábamos la canción que abre el material, se llama Otra Oportunidad, donde ya vemos ese toque rioplatense, pero también un sí ahí dando vueltas, como una especie de fusión un poco con la madera, lo analógico y lo digital, un poco laburando en conjunto, ¿no? Sí, completamente. Es parte de la identidad que se encuentra en todo este disco, que contrasta mucho con nuestro trabajo anterior, con nuestro disco anterior, Encuentro Vivo, donde es un planteo absolutamente acústico, donde hay solo guitarra criolla, pianos, y en este disco ya fuimos desarrollando esta mixtura, esta fusión entre los elementos acústicos y eléctricos, donde no te digo que apareció el sinte por primera vez, sino que volvió, o sea, ya había estado el sinte en otra época de la banda, donde lo usábamos exclusivamente como bajo, antes de tener bajista, o sea, la banda fue mutando, fue como adaptándose a los tiempos. Y en este disco vuelve los sintetizadores, apareció la guitarra eléctrica por primera vez, y nada, esto rioplatense que decís vos, también mucha cosa brasilera, mucha percusión. Esta canción, bueno, tiene un ritmo de maracatú, que es un típico ritmo brasilero. Es interesante también ver que uno puede abordar la música latinoamericana. Venimos escuchando muchos materiales que nos llegan por ese lado desde distintos lenguajes, ¿no? Distintas instrumentaciones y demás. En el caso de ustedes me parece que una cuestión muy exhaustiva en los arreglos, porque uno se imagina una cosa relajada. La mayoría de las canciones hay un canto colectivo ahí al frente, como escuchábamos recién el estribillo, y sin embargo un laburo fino que me imagino que la sala de ensayo se debe por momentos cortar con cuchillo, digamos, en ese laburo fino que tienen. Sí, totalmente. Sí, es un terreno picante la sala. Son muchas horas de laburo que le metemos por semana, mucho debate de ideas, propuestas, contrapropuestas, y a revolear de todo, con buena onda, ¿no? Pero para que se cocine todo esto, bueno, suceden esas cosas. Si tenemos que pensar en este abordaje de la música latinoamericana que ustedes tienen, ¿qué discos, qué artistas tienen de referencia a la hora de ver aquellas personas que revisaron un poco el acervo cultural de esta región y le metieron otras líneas? Yo escuchando enseguida se me vino, por ejemplo, a Caseca Trío por momentos, ¿no? A Caseca Trío es completamente, sí, es una de las mayores influencias desde los comienzos de la banda, cuando la banda empezó siendo un trío, después un cuarteto. A Caseca Trío siempre estuvo ahí presente, salvando las distancias, porque bueno, son tremendos bestias y nosotros dentro de todo hacemos lo que podemos, pero sí, siempre estuvo presente, y más en estos comienzos más folclóricos, desde un lugar más, digamos, argentino que teníamos. Pero después se fue ampliando, y lo que termina pasando también es que siendo 7 músicos, y con la dinámica que nosotros manejamos, que es, como decía recién el Topo, no es que una persona trae la canción cerrada y los demás nos aprendemos el arreglo y tocamos, sino que ahí entra una idea y todos los demás estamos trabajando y aportando y sumando a la canción en sí. Bueno, lo que termina pasando es eso, cada cual viene de lugares musicales diferentes que terminan haciendo este producto final. Entonces hay algunos que vienen más del folclore, otros que vienen más del tango, otro que viene más del rock argentino o del rock internacional. Entonces se va fusionando, así que finalmente las influencias son un montón. Pero la parte sudamericana es raro cómo realmente nos terminó uniendo a todos, ¿no? Sí, de hecho, bueno, en este disco... y el año pasado incorporamos un percusionista nuevo. Nosotros teníamos un baterista, percusionista, y ahora tenemos bata y percu, lo cual hace que se enriquezca toda esa parte. Este disco tiene mucho laburo de percu, muchos invitados, muchos detalles, que bueno, espero que lo puedan apreciar. ¿Difícil de hacer sonar en vivo el formato actual de la banda? es lo difícil nuestro en realidad es poder conseguir un espacio donde podamos entrar los siete con todo el despliegue que implica nuestros instrumentos, un sonido, una consola, digamos. Eso es lo difícil, se nos termina complicando llevar nuestra propuesta a lugares chicos por una cuestión meramente técnica. Uh-huh. Pero una vez que conseguimos las condiciones o que hacemos el esfuerzo, hace poquito fuimos a tocar a La Plata con a la Carpintería Cultural y con la mejor de las ondas en un espacio reducido pudimos armar todo porque dijimos vamos a llevar todo. Y sonó todo, y estuvo perfecto, o sea, realmente vimos que sí, que con esfuerzo lo podemos llevar a cualquier lado. Pero bueno, sí, implica un despliegue. Estamos con dos de los siete Estación Jacarandá que están presentando este material que tenemos sobre la mesa y en nuestros oídos. Se llama Multitud, este nuevo disco que los encuentra en este tipo de formato. Siete personas ahí articulando ideas, instrumentaciones, todo eso se presenta este viernes en La Tangente, Honduras 5317, a las 9 de la noche. Si tenés ganas de tener la entrada anticipada, lo podés hacer a través de Ticket Hoy. Tenemos aquí en la mesa un pequeño shaker, un huevito, tenemos también una pianica y tenemos también una guitarra más las voces, así que avanti nomás con este acústico fogonero. Al mirarla por primera vez, como tormenta de enero despejo el cielo para verla llorar de noche, jugar en sombras, brillar de día, reír por horas. Estación Jacarandá aquí con nosotros compartiendo música en vivo y presentando las canciones de Multitud, este nuevo material. Están con nosotros Federico Toporosi y Gastón Greenspoon, dos de los siete integrantes. Este viernes banda completa para presentar el material en La Tangente, Honduras 5317, a las 9 de la noche, las anticipadas por Ticket Hoy. Los veo tan predispuestos que yo diría que salga la segunda, ¿no? Vamos. Bien, bien. Vamos a afinar un pelito. Si te habré visto guitarrear sin afinar tanto, ¿eh? El vicioso. Nos pusimos serios. Es un vicioso. Vamos a ir con el tema. Dueños del tiempo. Dueños del tiempo. aunque un día fue diferente, ya no hubo acuerdo entre la gente, se debatían a fin de cuentas cómo adueñarse de sus riquezas y quién fue libre y quién tuvo la soga. Pronto se aliaron a las cabezas que con corona baten promesas y no lo vieron, no sospechaban que el desacuerdo alimentaban. ¿Y quién fue libre y quién tuvo la soga? Los que callan no otorgan balas, que desafían su propia calma para encontrarse cuando despierten necesitados de amor urgente. Jacarandá con nosotros. ¿Cómo se hace en su vida de quintas medio hardcore que se hace en un momento? Y bueno, se hace lo que puede acá en el formato fogonero. Hermoso, ocupando el rol de los cinco que faltan. Está difícil, pero sale. Muchas gracias, chicos, por estar acá. Gracias a vos. Les agradecemos a todos. Bueno, nos vemos en la tangente. Este viernes, sí, Honduras 5317 a las 9 de la noche presentando Multitud, Estación Jacarandá, ha pasado por aquí. Vamos a seguir escuchando una canción del disco antes de irnos y contándote que mañana a esta hora estará el Chole de la Abuela Coca, mítica banda uruguaya, compartiendo con nosotros unos temitas en vivo, unos mates y la charla también. Seguimos escuchando a Multitud de este disco, Estación Jacarandá. Mírala pasar, cantando. Piano responde repicando, ella suelta su magia al son y suena el tambor. El ranchito con fuerza, ella sigue el compás, ella sigue el compás, la comparsa madera, la comparsa madera. www.marencoche.wordpress.com. La Mar en Coche cuando quieras. Pasó la estación Jacarandá, nos deja la música y este viernes tocan en La Tangente. Gracias a la persona que a través de WhatsApp nos corrige que el Los Cusamen, así se pronuncia, con la S y no con la Y, está en la provincia de Chubut, creo que habíamos dicho Río Negro, así que se agradece Fede Ratas entonces en el cierre de este programa. Hoy en nuestra casa con parlantes en Lambaré 873, especial cine de animación de la mano de los amigos del Camalote, presentando una noche de bandidos que además se complementa con unos títeres, alias Mate Cocido, va a estar aquí también compartiendo la noche del Bar de la Tribu. A partir de las 21:30 nos encontramos con entrada libre. Para conocer toda la programación, Bar La Tribu en el Facebook o fmlatribu.com. Nosotros dejamos aquí este campo de juego en el aire a los amigos de Sándwich, que continúan hasta las 2 de la tarde en 88.7 y en fmlatribu.com. Chau.